Las muy buenas tardes, como siempre, por aquí, casi a las 5, entre mate y mate. El saludo para todos los que nos escuchan y para todos los amigos de FM Sierras, la 107.9. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa hablando de un tema suelto, de una cuestión muy personal que me pasó esta semana aquí en San Pedro, y luego lo vamos a dejar como una sorpresa. Tenemos una invitada que seguramente les va a gustar escuchar. Una invitada que además es artista, toca la guitarra, la armónica, es una mujer. Digo, no se vayan a creer que está León Gieco, pero sí alguien que a nosotros nos gusta tremendamente. Pero como les dije, va a ser una sorpresa. Primero quería hacerles una invitación ahí del Pro Huerta del INTA. César Gramaglia nos acerca la información sobre un taller sobre elaboración de abonos orgánicos. Eso será el miércoles 19 de septiembre de la hora 9 a las 13 horas en la estación forestal INTA Villa Dolores. Les recuerdo que el INTA Forestal está aquí muy pegadito a San Pedro. No es la oficina del INTA en Villa Dolores, por eso les voy a pasar un teléfono. Si tienen ahí una lapicera a mano, el teléfono es 420092. Es muy fácil de acordarse, 420092. Taller sobre elaboración de abonos orgánicos, interesantísimo, a cargo del ingeniero César Gramaglia. Mejor dicho, él es el coordinador. Creo que hay otros técnicos también que van a aportar sobre el tema. Aprovechamos para enviarle un gran saludo a César ahí, y qué bueno esto de los abonos. Se viene la primavera, la hora de preparar el suelo para aquellos que tienen huerta, para aquellos que hacen floricultura, para, bueno, podemos sin tener que recurrir a la industria química o a los abonos o a los fertilizantes químicos, recurrir a nuestros propios recursos y tener abono de calidad. Alguna vez en otro programa que teníamos aquí en FM Sierras supimos hablar de la lombricultura como fuente de recursos para abonar el suelo, y bueno, quizás en semanas sucesivas podamos ir entre programa y programa tirando algunas ideas sobre el aprovechamiento de la lombriz de California. Bueno, le tiro el teléfono el contacto de nuestra radio. Es 560226, ya que tienen la lapicera a mano, 560226, o si no, el blog de la radio, fmsierrascomechingones.blogspot.com, donde también aquellos que no están trabajando en este momento, luego pueden recurrir al internet y levantar esos programas y escucharlos. Bueno. Yo lo que quería hacer es una pequeña reflexión sobre algo que me sucedió, como les decía al inicio, una pequeña reflexión sobre una cuestión. Hace dos o tres días tuve que ir a pagar la luz, o sea, pagar la energía aquí en San Pedro. Y bueno, me atiende como siempre una señora ahí que es muy educada, realmente una persona muy coherente en todo lo que hace, muy profesional en lo que hace, es la que cobra ahí. Y este pequeño tema que vamos a cubrir hoy con respecto al pago de las boletas de luz tiene que ver también con una disculpa, ¿no? Una disculpa pública o al aire, si quieren. Yo ya pedí disculpa por mi proceder, que no fue un mal proceder, pero sí, a veces uno choca con con otras personas que están realizando una labor, como dije al principio, esta señora, y uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, voy al tema en concreto. Estaban por cortarnos la luz, inclusive acá en la radio, ¿no? Porque mi casa queda queda pegadita al estudio de radio, y me dice, mire señor, dice, si usted no paga otra boleta más, usted está en situación de corte. Y bueno, hasta ahora todo bien, ¿no? Alguien que te alerta, que cuando ingresé a la oficina de cobro, me llamó la atención que otra persona que no está en la caja de cobranzas, le preguntaba a cada uno que ingresaba si veníamos a pagar. Cosa que también me llamó la atención. Estaba la cajera, esta señora, muy bien uniformadita, y qué sé yo, y una señorita policía. Entonces, bueno, le pregunto, ¿por qué le pregunte si vamos a pagar? Si evidentemente uno entra. No, no, dice, lo que pasa es que como hay tanta gente que pide prórroga, han instalado como una especie de suboficina donde hay una persona que, bueno, le toma los datos, no sé cómo será. Cuando le voy a pagar, me dice, es mejor que pague otra boleta más, dice, porque usted está en situación de corte, y no solo eso, va a tener que pagar un electricista matriculado porque le van a llevar el medidor y todo. Bueno, yo ya sabía de que hay una especie de condición de regularizar las cuestiones estas de la bajada a tierra, la jabalina, etcétera, el disyuntor o tecla para corte de luz. Y le digo, ¿desde cuándo está esto del electricista matriculado? Dice, del 1 de agosto. Realmente tuve un momento un poco de bronca o indignación. Uno cuando está en el lugar es como que se acuerda, ¿no? Y más cuando va a pagar, se acuerda de cuestiones que no son muy simpáticas de nuestra cooperativa. Decimos que es nuestra porque somos todos cooperativistas, pero que actúa de una manera, me parece, muy egoísta, ¿no? Desde el 1 de agosto... a la persona que entra en mora y le quitan el medidor, no solo tiene que pagar la sanción por la reconexión, sino que también debe poner un montón de dinero, pagarle a un electricista matriculado. Digo, hoy que la gente no le alcanza, que está contando el mango, que hay gente que no sé si en algún momento va a dejar de utilizar la energía porque no va a poder comer. Se recuerda a la cooperativa que es el momento de también castigarlos con esta nueva cláusula. Y por otro lado me recordé de la cantidad de obras que están haciendo de remodelación en la sede de nuestra cooperativa. Hace un par de meses, cuando la luz empezó a aumentar, cuando la energía empezó a aumentar, hubo un montón de gente que firmó notas, se agrupó, fue a las puertas de la cooperativa a pedirle que por favor consideren, ¿no?, que boletas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos para muchas personas, jubilados, amas de casa, personas que tienen un ingreso muy bajo, era un costo que bueno, que era muy importante. La respuesta de la cooperativa no fue ninguna más que comenzar una obra importantísima de remodelaciones, donde incluye piedras en el ingreso, remodelación de estructuras internas. Alguien me dijo que eran 7 millones de pesos, yo desconozco, y así hubieran sido 50.000. Me parece que el momento de arreglar la casa de todos, que es la cooperativa, no era ese. Digo que demuestra una gran insensibilidad para con aquellos que de pronto tienen que estar pagando los platos rotos de un montón de empresas que la están llevando en pala, y bueno, y la insensibilidad de nosotros mismos, porque nosotros somos los gestores de la cooperativa, nosotros somos los que ponemos al presidente, los que ponemos al síndico, los que ponemos a los consejeros, pero a veces me cuesta entender. Me parece que dista mucho de lo que debería ser una cooperativa donde todos tenemos que defender el derecho de tener mínimos recursos a través de la electricidad, como bueno, con el consumo que normalmente tiene una vivienda, que hoy por hoy hay personas que no lo pueden pagar. Bueno, esto sabemos que pasa con el gas y pasa con otros servicios, pero se da que tenemos una cooperativa y se da que todos los que tenemos un medidor tendríamos que saber que somos cooperativistas, o por lo menos estamos de acuerdo, creería yo, con el sistema cooperativo. El sistema cooperativo tiene que pensar en brindar un buen servicio y de no gastar en cosas suntuosas cuando tiene un pueblo que se muere de hambre. Bueno, ante todo esto, no fue tan largo el discurso, no vayan a pensar que estuve 10 minutos hablando, pero sí le dije dos o tres cosas, y la señora esta, la señora que cobra, que ya les digo, es muy correcta, todo, bueno, se puso muy mal y me dijo que ella tenía un montón de cosas para decir y que le parecía que no era el lugar para decirlo, y que ella a veces no podía dormir y que tenía que tomar pastillas para esto lo digo públicamente porque lo dijo ella públicamente, había otras personas. Así que me animo a decir, toma pastillas y bueno, y no puede dormir. Y me imagino que hay un montón de gente que hace catarsis ahí cuando no puede pagar la luz, o cuando se la van a cortar, o cuando tiene que rogar para que la deuda que tiene se la contemple en unos días. Digo, estamos pasando cosas que son horribles y bueno, uno lleva esta mala onda y le repercute en otra persona que es un empleado que no tiene nada que ver, que es un tipo ahí que está, una señorita que está ahí, perdón, una señora que está ahí porque necesita laburar y no tiene por qué comerse el discurso de cada uno de los que vamos y vemos que nuestra cooperativa dista mucho de ser una cooperativa. Por eso quería nuevamente pedir disculpas. Porque no es el lugar es en la SEMDO, con el presidente, con el consejo de administración. Dicho sea de paso, intenté dos veces hablar con el presidente antes de esta situación así muy que no tiene nada que ver, ¿no?, con cuestiones a las cuales yo quería exponer ante la presidencia de la SEMDO, y bueno, nunca pude hablar. Ni nunca pude hablar con el consejero que representa a San Pedro. Las 3, 4, 5 veces que fui, me atendieron otros consejeros y, bueno, supuestamente cobran. Yo realmente me encuentro a veces sin fuerzas para ir a discutir cuestiones que son tan evidentes y tan, me parece a mí sencillas. Una sería el buen trato con la gente, y otra sería contemplar de que estamos viviendo una cuestión de coyuntura económica, por llamarlo de alguna manera, en donde muchas personas están pensando en no pagar más la luz. Así que tengan cuidado con esto, porque por ahí cuando uno comete errores, lo bueno es reconocerlos y hacer un poquito marcha atrás. No necesitamos los socios de Villa Dolores una cooperativa elitista de lujo, con un ingreso impresionante, con luces, con cámaras y con un montón de cosas. Necesitamos otra cosa, necesitamos que se piense en el socio, y más en aquel que no le alcanza el dinero. Pero bueno, eso era un poco el inicio. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la persona que hoy nos visita. Vamos a tratar de alegrarnos un poco y luego seguimos entre este mate y mate que hoy me parece que les va a agradar muchísimo. En estos tiempos sacados de la nada, a contrapelo del amor y la razón, un bandoneón se desmigaja en cada esquina, y en la basura grita el hambre su canción. Hasta la luna, que era llena por corrientes, se fue menguando, y lachas de dolor, las marquesinas se opacan por las noches, compadecidas por sus pibes de cartón. Quiero viajar por tus rincones, mi ciudad, hasta encontrar a los hermanos del ayer. Tal vez tus venas sepan ya que es una prueba nada más, y que no sobran fuerzas para soportar. Tal vez tu sangre sepa ya que hay una luz en el zaguán, en esa casa de la calle Igualdad. En esta nada sacada de los tiempos, ya no te sirven ni los tamangos rajar. San Cayetano va rodando por las bocas y solo encuentra moneditas de piedad. El rey de oro nos mata con su cetro, y la balanza está vendada en el placar. Muchos bailaron la polca del espiante, y otros redoblan la apuesta a su lugar. Quiero viajar por tus rincones, mi ciudad, hasta encontrar a los hermanos del ayer. Tal vez tus venas sepan ya que es una prueba nada más, y que no sobran fuerzas para remontar. Tal vez tu sangre sepa ya que hay una luz en el zaguán, en esa casa de la calle Igualdad. Y aquí estamos, hemos regresado, espero que se hayan puesto cómodos. Hoy sí estamos entre mate y mate, porque a veces, en verdad, alguna mentirita yo les digo, porque no tomo mucho mate. Yo, el que toma mate es Pablo, que ustedes lo conocen, está en los controles, en la organización técnica, y mi nombre es Carlos, estoy en el micrófono, y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, había dicho. Su nombre es Alejandra Rabinovich. Muchas veces ponemos temas musicales de Alejandra. La estimamos muchísimo, su calidad artística. Solamente habíamos, en mi caso, solamente había estado con ella una vez hace, no sé, 5 años, creo, o más. Y bueno, ella muy gentilmente nos cedió sus discos para que lo difundiéramos. Ella no vive normalmente en Tras la Sierra, estoy dando datos, ¿no? Y vive en Buenos Aires, pero tiene parte de su familia por acá, y hoy nos visita, así que le damos la bienvenida. Ay, muchas gracias. Hola, Carlos, Pablo. Bueno, súper contenta de estar acá. Tras la Sierra, y acá especialmente en la radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es todo un lujo tenerte por acá. No, o sea, fue una casualidad que te encontraras con Pablo el otro día en la fiesta de Copleras, allí en los Hornillos, ¿no? Sí, qué linda fiesta. Hermosa. Las felicitaciones a las organizadoras, creo que son organizadoras en este caso. Organizadoras, sí. Increíble, ¿eh? Muy lindo, ¿no? De todo el país, coplera de todo el país, una belleza, lo disfrutamos. Sí, a mí. Full terminó ahí a peña, pura peña, bailando ahí con Pablito una chacarera. Así me contó, sí, qué grande. Bueno, así como ven, o como escuchan, Alejandra Rabinovich en los estudios de FM Sierra, un poco para charlar entre mate y mate, y como les decía, es cierto, y también para escuchar algo de su música. Y conocer un poco de ella, ¿no? Sabemos a través de sus canciones, de su sensibilidad, por las cuestiones humanas, por la persona, por el hombre, por la mujer, por toda la historia reciente de nuestro país que se plasma en sus canciones y con ese tono de su guitarra tan y de su armónica, ¿no? Ya me olvidaba de ella. A mí me encanta la armónica y me encanta cuando se combina con la guitarra, así que debe ser por eso también que lo tuyo nos llega tanto. Y bueno, contanos, ¿qué haces por acá por el valle? El valle, le dicen los porteños, así que ya uno empieza también a agarrar ese tipo de... El valle. Tan lindo, tan hermoso. Bueno, resulta hace unos más o menos 10 años que vive mi hermana acá en San Javier. Y hace un año y medio se vino a vivir mi hija con su compañero, y su hijita, Ishtar, que tiene 3 años, y ahora acaba de nacer mi nietita, Satia, el 31 de agosto. Así que en esta ocasión vine especialmente a celebrar el nacimiento y estoy feliz. Y bueno, y de a poquito también voy haciendo pie acá, y bueno, uno va encontrando personas lindas como el Pablito y voy dándome cuenta que me encuentro gente que vivía en Buenos Aires y que de pronto vive acá y que nos conocíamos de allá y de la militancia. Y bueno, casi sin querer me voy acerenciando, cada vez vengo más tiempo. Qué bueno. Así que sí. Bueno, así que felicitaciones por tu nieta. Y pensaba mientras hablabas, las abuelas dicen que son como 2 veces madres, ¿no? Y digo que te están trasplantando toda la familia al oeste de Córdoba, tras la sierra, y se te va a complicar la cosa porque no estás... O facilitar para venirte. Claro, una excusa para decir qué bueno tenerte nuevamente por acá. Nada, re lindo. No, y te cuento, esta fue increíble porque resulta que el 31 de agosto fue el centenario de Villa Dolores y nace mi nieta en el hospital de Villa Dolores. Primera niña nacida en el hospital de Villa Dolores en el centenario, increíble. Así que bueno, tenemos una dolorense, ¿no? sí, hermosa. Bueno. Les mando muchos saluditos. O sea, tenés una nieta dolorense. No. ¿Qué tal? Y otra moronense, y está nació en Morón. Ah, así mirá, que sí. Qué lindo. Tenemos... Y contame tu, o sea, contanos y contame y contanos, ¿no? ¿Cómo se te dio por la música? A mí me gustaría que me contaras sobre tu repertorio, por qué los temas que vos elegís y escribís. Sí. Vos sos cantautora, ¿no? Yo soy cantautora. Mirá, empezó medio como jugando la cosa, ¿no? Empecé en las guitarreadas con mis alumnos, yo soy profe de educación física, y cuando nos juntábamos en los fogones... ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, cantábamos, ¿no? Todas las guitarreadas que se armaban, yo cantaba canciones, qué sé yo, un poquito de todo, del folclore argentino, repertorio latinoamericano, canciones de chicos. O sea que la música estuvo siempre en mi vida, pero las canciones que iba componiendo, que me nacían, no las mostraba. Me daba mucha vergüenza, la verdad. Entonces, un día voy así, como con un grupito de canciones que había hecho, en mi primer disco, que se llamó después Orugas y Mariposas. Era un disco que surgió de haber estado viviendo en un lugar de Capilla del Monte, llamado Aguas Claras, así como un disco muy muy interior, canciones muy del ser, muy muy profundas, muy reflexivas. Y así como con mucha vergüenza se las llevó un amigo y le digo, mirá, me gustaría grabarlas. Y cuando las escuchó, me dijo, no, pero esto, además de tocarla yo en la guitarra, vamos a arreglarlo, vos tenés que hacer un disco. es un disco, nunca había tocado en vivo. Bueno, y ahí me encontré haciendo el disco, que fue Orugas y Mariposas. O sea, eras tímida, y, o sea, para... Sí, pero, sí, claro. Sí. ¿Sabes qué me pasaba también? Era como... Como decir, te me subestimabas, parecía. Quizás, claro. Me parecía, era como una cosa medio doble, ¿viste? Me parecía que estaban buenas y que si a alguien no le gustaba me ibas a destruir, ¿viste? La crítica. Y esto en realidad, por ahí nos pasa a muchos, y como con el tiempo te vas dando cuenta que, la verdad, a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, y bancarte tanto la crítica como tampoco creerte tanto el elogio, ¿viste? Como que hay un lugar que se va naturalizando. Y las vas cantando más porque decís, bueno, las hice, es un regalo, al que le llega, ¿no? Es como naturalizar un poco un espacio. ¿Y grabaste el disco? Y grabé ese disco, Orugas y Mariposas. ¿Ese no lo tenés? Ese no lo tenés. Se los traigo. Bueno. No, nos va a encantar escucharlo. Sí. Y sí. Bueno, y de ese disco vos sabés que dos de los temas que me gustan mucho los reversioné y los incluí en este último tema que se llama Resistiendo con Abrazos, en este último disco. Este es el que todavía no ha salido. No ha salido, pero sí. Bueno, estamos haciendo publicidad. Sí, y ahora en noviembre, ponele. Que. Pero ya, bueno, les acerqué. Y dos de esos temas, que te digo que los incluí, uno es Orugas y Mariposas y el otro es Sembradores de Cielos, que son del primer disco y los quise incluir acá. Y bueno, así, viste, empecé. Me acuerdo que cuando fui a presentar el disco de Orugas y Mariposas, era la primera vez que me subí a un escenario, me temblaban las piernas. Sí. Aparte me mandé así de una... ¿Y cuántos años tenías, Alejandra? Y esto fue 2001, así que si me ayudan a sacar la cuenta, tengo que decir el año que nací, pero... Así bueno, en el 2001, ahí claro, tenía claro. Mis añitos. No, yo soy del 63 como Fito. Así bueno, que bueno, ahí, y bueno, y me mandé con banda todo, y fue una locura, en un teatro nunca había cantado, me encontré cantando para 300 personas, 400 personas, presentando el disco, o sea claro. Que, vos sabés que cuando yo contaba esto con unas amigas trovadoras y que estaban haciendo como... un relevo de trovadoras de todo el país, les extrañaba porque decía que lo común es empezar, salir a cantar realmente, ¿viste? Cantar covers en un boliche, claro, claro. Y después de a poco ir metiendo... O sea, vos empezaste directamente re, arriba, claro. Reca mi casa. Sí, fue... Y el público fue, hubo buena... No, buena fue bueno, recepción. Fue bueno, claro, sí, claro. Sí, fue lindo, fue muy lindo, fue muy hermoso y de ahí dije, bueno, está bueno. Las canciones, la mayoría de las canciones que yo he escuchado... tuyas y que están en nuestro repertorio musical radial, no sí. Sé si estaríamos diciendo bien las cosas, digo, tienen que ver con los derechos humanos, tienen sí. Que ver con nuestros 30.000 desaparecidos, sí. Digo que tiene ahí toda una mirada muy especial, de es un canto hacia lo que no tendría que haber sido y sí. Que ha dejado secuelas, en muchísimas personas, en gran parte del pueblo, en las abuelas, en las madres, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me interesaba preguntarte sí. ¿Por qué has dedicado tanto, que me parece perfecto y yo te felicito, pero gracias. Digo, llama la atención que tu sí. Mirada ha sido dirigida hacia ello, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, después de Orugas y Mariposas, siguió un disco compartido, Salir a Andar. Y después empezaron a surgir muchas canciones que eran casi homenajes a la generación del 70. Y bueno, yo tengo mi hermana desaparecida del 76, Alicia Rabinovich, que ahora el 10 de septiembre fue un aniversario de su secuestro. Y eso a mí me marcó tremendamente, ¿no? Yo tenía 13 años cuando secuestraron a mi hermana y estaba en el primer año de la secundaria. Y bueno, es algo tan tan particular, si bien yo digo que hasta el que no sabe que está atravesado por la dictadura, está atravesado por la dictadura, somos un país, una Latinoamérica atravesada, ¿no? por la dictadura. Bueno, a mí me marcó tremendamente, 13 años, estás saliendo a ver cómo es la humanidad y pasa esto. No entendés nada. No entendés nada, aparte, bueno, como lo cuentan actualmente las madres, ¿no? Una cosa es una muerte, que siempre es durísima, y otra es una desaparición, que a vos te deja siempre esperando siempre pensando que vuelve, siempre buscándolo con vida. Y no es una cosa que fue porque sí, sino que fue una elección, ¿no? Cuando Videla después cuenta que le preguntaron si quería una matanza tipo Chile o desapariciones tipo Argelia, él decide elegirlo. Porque ellos calculaban, tenían hasta el cálculo hecho que con 30.000 desaparecidos tenían 30 años de inmovilidad, ¿no? De la sociedad. Y bueno, sin embargo, yo digo que este pueblo sorprende de alguna manera, ¿no? Porque con tanto dolor, o así es como las madres, mi vieja incluida, ¿no? Han convertido. ¿Tu mamá vive? Dolor, mi mamá falleció. Fue madre de Plaza de Mayo, así que bueno, yo la acompañaba en sus primeras marchas, cuando todavía no eran las madres, cuando eran un grupo de mujeres que se encontraban preguntándose dónde estaban sus hijos, haciendo los habeas corpus, haciendo los trámites, y ahí se empiezan a juntar, deciden que se quieren juntar, ser una agrupación, deciden ir a una primer marcha, cómo se identificaban, cómo se encontraban, se les ocurrió como símbolo ponerse un pañal de sus hijos en la cabeza, y ahí se van a la peregrinación a Luján, y bueno, con los como pañuelo, el pañal de sus hijos, ¿no? Pañal de tela. Y ahí empiezan a juntarse los jueves, y empiezan las rondas de los jueves. Y bueno, después yo pertenecía al grupo que acompañaba a las madres, que se llamaba Frente por los Derechos Humanos, que éramos los que hacíamos las campañas, ¿no? De las siluetas, de darle la mano al desaparecido, juntábamos firmas. Esto, te hablo año... Bueno, ellas empezaron en el 77, con la agrupación empezamos en el 80, más o menos por ahí. Unos pibes, los pibes de la plaza. Y eso me marcó a mí de tal manera que en un momento empecé a hacer canciones sobre esto y cada vez me salían más y como que me dije a mí misma, che, pará de hacer tantas canciones con esta temática. Y después dije, no, bueno, voy a hacer un disco homenaje. Entonces, bueno, por eso vos vas a escuchar que hay una canción para las abuelas, una canción para los nietos, una canción para la agrupación Hijos, una canción no para... solo eso, también hay palabras de las madres, ¿no es cierto? También hay palabras de los discursos, claro, de Olga, discursos, de Lolita Cortines, claro, de ex detenidos como Dora Weiss. ¿Sí? Digo, interesante para quien nos esté escuchando, que esos discos se pueden conseguir, sí. y bueno, y por ahí son toda una... toda una forma de lucha, de resistencia, y también ahora cobra sentido todo lo que vos has escrito y tu música, ¿no? Para mí, por lo menos, seguramente para el que nos esté escuchando también. Qué bueno, ¿no? O sea, que bueno, desde nuestra parte también, ¿no? Nos hace sentir bien cuando escuchamos a alguien que de pronto nos recuerda esa época que no tendría que haber existido y que toda esta gente tendrían que haber podido seguir existiendo con sus familias, con sus hijos, y que bueno, que una atroz dictadura, una feroz dictadura sangrienta quebró sus vidas. ¿Querés querés cantar, Alejandra? Quiero cantar. Dale. Si no, te voy a poner triste, y esa no es mi idea, pero digo, qué bueno que contaste todo esto, porque me parece que te pinta un poco de cuerpo entero. Bueno, gracias, Carlos. Vos sabés que, claro, también me empecé a dar cuenta, viste, uno no sabe. Yo cuando hice el disco no tenía mucha idea, viste, que podía pasar. Y en un principio lo que también para mí fue de alguna manera una catarsis, empecé a ver del amor con la que lo recibía la gente, ¿no? Las personas y muchos los familiares, pero también muchas personas que no habían conocido, ¿no? Porque yo digo que nuestro trabajo de esta generación por ahí es volver a tejer ese tejido que la dictadura quiso romper, ¿no? A tender puentes. De todo tipo, con la militancia, y yo encontré también una manera con las canciones, porque siento que van directo al corazón, ¿no? Que el arte de alguna manera hace eso. Y entonces yo acá preparé la armónica, por ahí Pablito me va a decir para que no me acerque demasiado ahí. Y me da ganas de cantar una canción que está incluida en 30.000 sueños. Y bueno, ayer fue el Día del Maestro. El saludo para todos, para los todos. Maestros, para todos los docentes en un momento tan crítico, ¿no? En cuanto al presupuesto que viene recortándose. Bueno, ahora aparentemente han hecho algún arreglo. No sé cuál será el porcentaje que le van a dar con respecto al salario, que aparentemente iba a ser del 20, no sé, pero están hablando de una inflación del 40 y pico, sí. Así que es como un conejo que sigue... No alcanzamos. Así no. Que bueno, el saludo para todos los docentes, para todos los maestros de nuestro país, de nuestra América, de nuestra provincia de Córdoba, de nuestro Tras la Sierra. Bueno, esta canción se llama A los Maestros, y les quiero contar que cuando la grabé, nos fuimos a la escuela. Yo soy profe de educación física, que les contaba, y a la escuela donde trabajaba le enseñé la canción a los chicos de segundo grado, a tres grupos de segundo grado, y les enseñé el estribillo, y fuimos a la escuela, llevamos el estudio de grabación y grabaron los chicos el coro, ¿no? Eran 8 años más o menos. Así que hay 50 nenes de segundo grado cantando el coro de esta canción. Y me parecía como un lindo homenaje para los maestros que estuvieran cantando los chicos. Y ustedes van a ver que la canción, si bien da muchos palitos, el estribillo es como una especie de ronda infantil, ¿no? Así que a los maestros, y muy especialmente para Carlos Fuente Alba y para Sandra y Rubén, por quien seguimos pidiendo justicia. Por los hombres que nos lideran, llora Rosarito Vera, destruyeron sus escuelas, llora, llora San Martín, le vendieron su país. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas, y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Y dice, si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la privatizaron hasta el viento. Ya no llores, Argentina, con tu blanco delantal, que al que sabe no lo engañan ni lo pueden dominar. esos señores que mandan a sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas. Y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma, para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Y dice, si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. Unas palmitas, querido. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Ahí va, Pablito. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación, que viva la educación, que viva la educación. ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien. Felicitaciones, ah, qué lindo. Gracias, gracias a las palmitas. Digo, escuchándote ahí a pocos, escasos 50, 60 centímetros, es emocionante escucharte, y esta canción que de pronto pensaba mientras te estaba escuchando, que es como que cobra, se renueva. Quizás cuando la escribiste estábamos viviendo un momento difícil, sí. y quizás fue mejorando un poco, sí. la cuestión esta de la escuela, aunque siempre hemos estado en deuda con los maestros y con la educación en general, y hoy vemos que ha sido disminuido a una secretaría, que de pronto le sacan presupuesto para darle a las Fuerzas Armadas. Ah, no, como, tremendo. No, es como que tenemos un retroceso, y de pronto, bueno, no solo eso, sino la devaluación atroz de todo un año, de los salarios docentes y la falta de presupuesto para las universidades. Digo que esta es como que esta canción vuelve a cobrar vida, lamentablemente, ¿no? Si me permitís el humor negro, le tengo que agradecer mucho a este gobierno que me puso otra vez de moda la canción. Claro. Un poco de humor, porque si no, sí. Pero sí, es terrible, es terrible. Yo voy a decir, le sacan presupuesto a educación y a salud para dárselo a las fuerzas de seguridad. Es como que, bueno, eso te muestra muy a las claras de qué se trata el plan. Es muy bravo, pero tengo la esperanza, viste, de que vamos a salir como salimos otras veces. Es muy triste, después de conseguir ciertos derechos, tener este retroceso, ¿no? Yo todos los días digo, esto es una pesadilla, que nos despierten, por favor. Qué bueno que te acordaste de Rubén, te acordaste de... Sí, claro. De ¿cómo es la dirección? Y Sandra. De Sandra, y te acordaste, sí, del maestro Fuentealba, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, le volvemos a decir a la gente que si lo escuchan en el disco... tiene todo un estribillo con un montón de voces. Sí. ¿Cuántas decís que son? Son 50 nenes de segundo grado. 50 cantando, voces, sí, infantiles, que le dan todo un marco. Que bueno, que hoy faltó aquí en el estudio, pero que de todas maneras la letra es. Pero tuvimos las palmas acá de Pablo y Carlos. Y son pocas muy, palmas. Muy importante. Hay una persona interesada, yo digo, son mensajes un poco raros estos, te digo, que dice: seguramente la señora Rabinovich es una joven abuela. Yo diría que sí. Es muy joven abuela, si es el interés del oyente, muy bonita además, alta, no sé qué otras características vamos a dar, no se pueden dar más porque esto es radio, pero sí, ¿por qué no? Hay un montón de abuelas que pueden lucir su juventud y su alegría de ser abuelas, como Alejandra, así que no sé si habremos satisfecho las preguntas del oyente. Sí, bueno, me pongo ahí a jugar. Bueno, qué bueno que se active, ¿eh? No, que me pongo ahí a jugar con mi nieta de piso. Qué lindo, qué lindo. Que la verdad, me encanta. Bueno. Sí, nuevamente felicitaciones a Alejandra. Bueno, y nos gustaría, ¿hay alguna canción especial que a vos te conmueva, te haya hecho? Yo digo que no sé cómo escribirás, si escribís, es una curiosidad, ¿no?, del que no es artista, por preguntar, ¿hay un día, una noche, una madrugada que se te da por empezar a escribir, o vas armando esto y después lo borrás y lo volvés a reescribir, o cómo? Está buena la pregunta. Hay como diferentes maneras, ¿viste? Me suele pasar que hay como si me surgiera un estribillo, que es como la idea, como la semilla casi, ¿no? Como que en el estribillo, ¿viste?, vos condensás una idea. Y suele pasar que me viene junto con la música. Mirá. ¿Viste? Y alguna canción, por ejemplo, ponele Orugas y Mariposas, me pasó que me salió la letra sola, así como me bajó como una letra, y después me costaba un poquito encontrarle la melodía. Pero después, por ejemplo, la de Los Maestros, yo creo que salió el estribillo primero, después empezó a como a salir, y poquitos retoques le hice, ¿no? Algunas, yo digo, salen de la bronca, salen de las tripas, otras salen más del corazón, otras salen, ¿no? Mira, a ver si me sale. Ahora estuve con que nació mi nietita y que estuve con Ishtá también, mi otra nieta, y me surgió una cancioncita de cuna. Y bueno, hace 2 días de esto, estaba sentada ahí mirando el atardecer, mirando la sierra, que se pone violeta, ¿no? Magenta, digo yo, y que es una hermosura. Así que me senté ahí con la guitarra y tenía un árbol. Y tenía un nido, y se cayó una ramita del nido, bueno, y con eso me fue saliendo una canción, ¿no? Así que... ¿Esto hace poco? Hace 2 días. Ah, a ver si sale, porque es una cancioncita de cuna. Que ya que me preguntaste, ¿viste cómo surgen las canciones? Esta surgió ahí, sentada ahí, donde estaba, en la cabaña que estoy parando. Y bueno, a ver... Para Ishtay, para Satya, para Ilén, para Mati y para todos los niñitos y los que tienen corazón de niñito. Cuando la sierra se pone magenta es porque el sol sabe más de la cuenta. La barabum, a la barabum, barabum, a la barabum. De ese nidito se cae una rama, pajarito y pajarita se aman. La barabum, a la barabum, barabum, a la barabum. Cuando es la tarde, ya es la tardecita, Ishtá y Satya duermen en casita. La barabum, a la barabum, barabum, a la barabum, a la barabum, barabum, a la barabum. Y cuando asoma primera estrellita, es que la paz le pidió una cita. A la barabum, a la barabum, barabum, a la barabum, a la barabum, barabum, a la barabum. Muy bien, muy bien. Hermosa. Es lechita. Muy bonita. Bueno, se ve que el abuelazgo ha empezado a tener también un efecto inspirador. Inspirador, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué lindo. Así que bueno, dedicada a 4 niños con nombres ahí. No, dos de los que nombré son los padres de los... Muy bien. Y sí, somos un poco niños todos, porque qué lindo. Felicitaciones. Gracias. Me encantó, muy lindo. Y contanos, para aquellos que no, o sea, yo he visto de los temas que nos has enviado y otros que hemos obtenido, lo hemos robado de internet, no sé, que has cantado con otros cantantes, también con otros artistas, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, viste, en este camino, algunas de las cosas que agradezco es eso, ¿no? Cómo se va abriendo las personas, los músicos, los cantantes que conocí. Como te decía, viste, empecé así, me subí, busqué un par de músicos amigos, empecé a cantar y se empezó como a abrir un camino muy hermoso, y empecé también a transitar y a andar por ahí por otros países y por Argentina. Y y en esto me empecé como a relacionar con gente muy hermosa y bueno, te puedo nombrar algunas de las personas con quien tuve el privilegio de cantar, que me emociona mucho nombrarlo ahora, que es, por ejemplo, Daniel Biglietti. Tremendo, ¿no? Que lo perdimos, lo vamos a extrañar, pero tenemos sus canciones. Personas que yo admiré siempre profundamente, porque si bien escuchaba todo tipo de música, ¿no? Todo tipo de música, siempre me llegó mucho al corazón los trovadores, ¿no? Ah, mirá. Entonces, ¿tocaste con los trovadores, no? Y bueno, con Biglietti, claro. Después pude tocar con Vicente Feliú, el cubano. Ah, mirá qué compartimos bueno, escenario, qué cantamos bien. Juntos, tremendo. Augusto Blanca, trovador cubano también. Esas cosas que vos decís, las llevo en el corazón. Y bueno, qué sé yo, esa es la música que a mí más me ha llegado, ¿viste? Una música con cubana. La cubana, o una Violeta Parra, o un Víctor Jara, esa música... Como esa canción despojada que se puede sostener con una guitarra o incluso a capela, ¿no? Como una canción muy profunda, con una letra con mucho sentido, con mucho sentimiento. Y así que me he dado esos lujos, ¿no? Esos lujos, realmente. Sí, sí, con Santiago Feliú también. Qué sé yo, lo llevo en el corazón. Pues, bueno, con León pudimos compartir un tema. Cosas que... No. Las tengo, viste, ahí arraigadas. Sí, ¿no? Qué lindo. Una hermosura. Teresa Parodi. Le tenemos que decir a nuestros oyentes de que la gentileza de Alejandra siempre se mantuvo para con nuestra radio, a pesar de que no hemos tenido contacto, salvo a través vía de correo, y encontrarnos una vez en un acto de abuelas ahí en San Javier, sí, ¿no es cierto? Sí, hermoso. Y bueno, que tocaste, pero con un techo que tenía un problema de generaba un problema para el audio, eso, pero vos no importa, sacaste tu guitarra y tocaste ahí. Pero digo, siempre estuviste a través de los correos enviándonos la idea de que si alguna vez hacíamos una fiesta en nuestra radio, que vos venías y tocabas. Y queremos agradecértelo, a pesar de que no somos muy fiesteros en este radio. Será porque somos pocos pero desde ya fue tomado tu gentileza como un acto también de cariño y de amor por este tipo de radios que son alternativas, que no persiguen el lucro y que siempre pensamos, ¿no?, que si se hacía algo poder invitarte y bueno, tenerte como artista invitada hubiera sido muy lindo. Pero, bueno, la primicia esa que nos diste, que es probable que en una de esas estés más tiempo, ¿no? Tengas más tiempos destinados atrás la sierra. Así que por ahí quizás también este programa puede servir para que otras personas del Valle puedan interesarse por tenerte en algún espectáculo. Así que sería bueno que dejes algún... no sé, algún contacto, algún teléfono, algún correo, algo para que se pongan en contacto con vos, ¿no es cierto? Sí. A mí me encantaría de que te empezaran a conocer en Tras la Sierra. Creo que te conocen, un montón de gente te conoce, pero bueno, no, como venís y te vas así, haces vuelos rasantes por el valle, el hecho de saber que vas a estar un tiempo más prolongado, dado tu nieta, quizás te dé alternativas también para empezar a trabajar acá, ¿no? Nada, me encantaría. Por ahora estoy yendo y viniendo, pero sí, me encantaría poder hacer donde sea, ¿no? Hacer un pie. A ver si me ayudás, que no me sale muy bien la palabra. Ahora hay un Tantanacuy. ¿Cuándo es el Tantanacuy, Pablo? El fin de semana del 12 de octubre, ¿y va a ser en dónde? En el camping de Lullao, como el año pasado. Hay que presentar un proyecto, así que bueno, ahora me voy a presentar para el 17. ¿Vas a estar en el Tantanacuy? No sé, porque dice que hay que presentarse, viste, desde el 17 de septiembre, así que yo voy a mandar material y si me convocan. No, ahí. Sí, ¿cómo no te van a convocar? Mira, estoy viendo qué hago, porque en realidad me invitaron a Trelew, justo coincide con la fecha del Encuentro de la Mujer, con el Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Y estoy invitada ya, y coincide con esta fecha. Pero vamos a ver qué me decido. Un poco y un poco. Bueno, me quedé leyendo un mensaje que no... A ver... nuestros niñitos y hermanitos. Alicia... ¿Vos te llamas Alicia? Alejandra. Alicia, alguien te dice, bueno, Alejandra. No, pensé que la persona... Mi hermana es Alicia, por ahí la nombré. ¿Cantarías algunos tan lindos escritos de nuestros hermanitos y hermanitas desaparecidos en la dictadura? Yo tengo el libro Desde el Silencio. Por ejemplo, título como Cartas, El Parque Enamorado de Claudio Spellbaum, de María Paz, Carta a su hermana Soledad. No la sé. A ver, vamos a ver. Te doy el mensajito. ¿Querés? Es alguien que te conoce, o debe ser que no te conoce, pero que sabe de tu repertorio, quizás. Y esta que me pone acá, no la sé, pero sí puedo, a ver, cantarte. Tenemos que hacer televisión, Pablo, cosa que podernos quedar varios minutos leyendo un... Porque viste que ahora todos los periodistas tienen un celu en la mano. Sí, o sea, todo el celu. ¿Eh? Que en radio la gente del otro lado dirá, ¿qué pasa? ¿Se cortó? ¿Se apagó la radio? Se apagó, estaba tomando un mate en realidad. bueno, mira, lo que se me ocurre que podría llegar a cantar, el disco 30.000 sueños está también incluido en un libro que se llama Memorias del Apagón. De Ledesma. Y tengo una canción que es para Olga Aredes y que habla también de los desaparecidos de Jujuy. Por ahí puedo de alguna manera complacer el pedido de esta oyente, aunque no es exactamente bueno, el tema que dale, me pide. Seguramente. Dame un segundo que voy a cambiar de armónica. Sí, cómo no, adelante, tranquila. Bueno, aquí entre mate y mate hoy disfrutando de esta señora tan expresiva y que representa de alguna manera un montón de cosas de las que nosotros quisiéramos decir de alguna manera y no podemos, y ella lo hace a través de sus canciones, a través de su música. Alejandra Rabinovich en el estudio de FM Sierras, en el programa Entre Mate y Mate, y nosotros, bueno, con Pablo disfrutando de su presencia y de su calidez. Bueno, esta canción es un homenaje a Olga Márquez de Aredes, que justamente el 9 fue el aniversario de su cumpleaños. Yo soy muy amiga del hijo de Ricardo, de la hermana también de Olga y Mone, y de los hijos, de todos los hijos, ¿no? Y esta canción, te voy a contar un poquito por ahí para que se entienda. Olga fue una madre de Ledesma. En realidad no era madre, sino que era esposa de un desaparecido, que fue Ricardo Aredes, que él fue intendente y médico de Ledesma. Que mirá qué fuerte, porque en realidad se llama Libertador General San Martín el pueblo, pero como está el ingenio, todo el mundo lo llama Ledesma, ¿no? Y bueno, era un tipazo Aredes, y en un momento donde por ahí todas las intendencias eran peronistas, la gente le pide a él que sea intendente. Él dice, no, pero yo soy radical. Y todos dijeron, no, pero nosotros queremos, te queremos a vos, claro, porque te conocemos como médico, como persona. Y bueno, la verdad que lo eligieron y hizo cosas que yo digo están como más al socialismo que, ¿no?, de esos tipos radicales de los de antes. Y tuvo el tupé, diríamos, de cobrarle impuestos al ingenio, ¿no? Y eso fue una de las cosas que a él le fue su sentencia. Le costó la vida. Le costó la vida. Y bueno, y esta canción habla de cuando una noche apagan las luces, ¿no?, cortan las luces del Ledesma y de Calilegua, y con las camionetas del ingenio secuestran a 400 trabajadores, con las camionetas del ingenio, de los cuales 35 permanecen desaparecidos, entre ellos Ricardo. Ricardo es el hijo, es Luis Aredes. Entonces, Olga primero marchaba solita ahí, ¿no?, con su pañuelo, y después empezó a sumarse gente, y después empezaron a ser multitudinarias las marchas contra el apagón. Y hoy actualmente se siguen haciendo, el 20 de julio, se marcha desde Calilegua hasta Ledesma, y las marchas son multitudinarias. Así que yo quiero dedicarle esta canción, que se llama Siguiendo tus huellas, para Olga, para el pueblo de Jujuy, y muy especialmente hoy día, para Milagro Salas. ¿Se escucha bien, Pablito? A ver, esperen, que me acerco bien, ¿eh? Ahí. Uy, qué bonita esa botita, sabe bailar como carnavalea, toda la tierra pone a alegrar. Cuando Ledesma se junta y baila contra el apagón, se encienden todas las vidas que el ingenio se llevó. Se encienden todas las vidas que el ingenio se llevó. En Jujuy, qué bonita esa botita que sabe andar. Paso, paso a pasito, se arma la historia de la verdad. Vamos siguiendo las huellas que esa mujer nos dejó cuando marchaba solita, solita y con su valor. Cuando marchaba solita, solita y su corazón. Alzarán tu pañuelo en el cañaveral como una bandera en coplas de la libertad. Y ya no marcharás sola, todo un pueblo va con vos. Olga Aredes, compañera, militante del amor. Olga Aredes, compañera, ay, qué brava, militante del amor. En Jujuy, qué bonita esa botita sabe brillar. Lustra, lustra, que lustra, quita el bagazo, la mezquindad. Porque es amarga el azúcar, hecha de sangre y dolor. Cuando el azúcar sea nuestra, otro será su dulzor. Cuando el azúcar sea nuestra, che, otro será su dulzor. ¡Ay, ay, ay! En Jujuy, qué bonita, esa botita se suelta ya. Y un gran pie descalzo pisa el engaño del familiar. Porque un sol justiciero en este norte asomó. Y los primeros rayitos Olga Aredes los tejió. Y los primeros rayitos Olga Aredes los tejió. Alzarán tu pañuelo en el cañón. cañaveral como una bandera en coplas de la libertad. Y ya no marchará sola, todo un pueblo va con vos. Olgaret es compañera, militante del amor. Olgaret es compañera, ay qué brava, militante del amor. Muy bien. Qué lindo. Gracias. Qué linda canción. Quería decirte, bueno, tenemos otro mensaje, no lo entiendo, habla de... que son los mensajes no, sí, no entendidos. Son medio, bueno, a la persona que nos escribe las disculpas ahí. No, esto que te solicitó antes, que tiene que son documentos de página 12, que son, por eso no los interpreto, por eso te lo pasé a vos al teléfono para ver si lo interpretabas. De todas maneras, el cariño a los oyentes que se comunica y las disculpas, ¿no? Que por ahí no podamos interpretarlo fehacientemente. Y bueno, como verás, te estoy diciendo a vos que estás del otro lado del parlante, tampoco tenemos mucho tiempo para ponernos a pensar de qué se trata, porque no nos das más datos. De todas maneras, nuevamente el cariño por haber haberte relacionado con nuestra radio a través del WhatsApp. Bueno, yo estaría todo el día escuchándote, Alejandra, me parece tan bonito lo que haces, respetamos profundamente, creo que Pablo también, pero he tenido un rumor, me he llevado un rum de que cuando vos vayas a instalarte algunos días aquí en Tras la Sierra, va a haber una otra guitarra que podría acompañarte. ¿Es cierto? ¿No es cierto? A ver cómo es el tema. Mira, todavía no me dieron el sí. Ah, yo, es una yo le propuse, pero todavía no me dieron el sí. No sé, acá se ríen del otro lado. O sea, pero que no Pablo me Merola dice. Podría hacer el dúo con Alejandro Rabinovich, pero escúchame, se nos va a ir al Jet Set Pablo, y quién va a trabajar acá en FM Sierra. Te lo va a llevar de vuelta para Buenos Aires. Para Buenos Aires no creo que vaya. Carlos no me lo presta, el Pablito, entonces. Buenos Aires no, por aquí, si tocamos por acá, Pablo, sí o. Dice que tiene los dedos... Bueno, no, vamos chico, a ver, es una propuesta, vamos a ver. Mira, hay que probarlo porque me parece, ¿sí, no? Que no debe ser tan así, debe ser como cuando te tocó cantar ante todo un público, el tipo debe tener ese quickie artístico. Sí, ya nos vamos a juntar y va a salir. Bueno, vamos a ir terminando. Para mí... sinceramente una alegría tenerte acá, como decía al principio cuando Pablo me dice el miércoles viene Alejandra Rabinovich, y digo, no, qué lindo, cómo no puede ser, sí, cómo no. Así que hoy llegó esta mañana Pablo y le digo, ¿qué pasó? ¿Bien? Sí, viene 5:45, va a estar acá Alejandra Rabinovich con su guitarra, porque va a tocar en vivo, además, bueno, una genialidad. Esperemos que haya salido bien. Como todos saben, por ahí la música en vivo, no por problema de la artista, sino a veces por inconvenientes del estudio, que quizás no está ambientado como corresponde, ya que no es un estudio de grabación, pero estoy seguro que ha salido muy bien, porque a los mensajitos un poco así lo revelan. Y bueno, estaríamos terminando el programa y nada, te vamos a pedir una última canción para el día de la fecha, porque cada vez que vengas, esta va a ser tu casa. Ha sido siempre tu casa, que la has habitado a través de tu música. Y bueno, después recordame si tenés un correo o un número para que si hay alguien que te quiera contratar con tu trabajo, bueno, podemos servir de nexo para que quizás te vayas ambientando más atrás la sierra, más de lo que ya estás, y nada, por ahí que hagas tu hogar en Tras la Sierra, nos faltan esas voces. Yo digo desde mi no sé si desde mi ingenuidad, de lo que es el arte musical. Yo no sé, no toco ningún instrumento, canto cuando estoy solo solamente, pero digo, disfruto y me llega la música, ¿no? Y digo que la música tiene que tener las letras, la música no, pero las letras tienen que decir algo, tienen que contarnos algo, tienen que decirnos lo que piensa la persona. Y bueno, lo tuyo está ampliamente realizado, me parece. Te escuchan dos o tres canciones y saben un poco cuál es el rumbo, cuál es la idea, cuál es el sentimiento, la sensibilidad. Y y bueno, no sé, entre tantos elogios me perdí, pero sería bueno que des algún contacto, y mientras tanto veo si hay algún otro mensaje por acá. Bueno, antes que nada, la agradecida soy yo, estar acá entre amigos. Y gracias, Pablo, gracias, Carlos. Me pasé muy bien, gracias a todos los que están del otro lado. Espero que lo hayan disfrutado. Uno que hace canciones, lo mejor que le puede pasar es este cariño, y que las canciones vuelen, que lleguen, salen, y uno no sabe, son como hijitos, ¿no?, que ya crecieron y se van. Y para mí es hermoso poder compartirlo. Estas cosas que suceden, me acuerdo una vuelta, me dice una amiga, una docente, ¿no? Alejandra, yo no sé cómo decirte por ahí, cómo lo vas a tomar, por ahí te parece mal. Yo, ¿qué habrá pasado? Dice, no, te quiero contar, viste tu canción, Abuela, contame, que es dedicada, ¿no?, a las abuelas de Plaza de Mayo, los nietos. No, en un barrio los chicos le hicieron como tipo cumbia. Digo, me encanta, me dio como una alegría, ¿viste? Lo más lindo que uno le puede pasar, ¿no?, que toma la canción. Y te lo contaba como con culpa. Sí, con... Claro. Así que, bueno, yo muy muy contenta de estar acá y bueno, de estar cantando. Y ojalá pueda venir más seguido y estar cantando acá en algunos lugares. Antes que empieces, dice, perdón, pido yo, debe ser por las disculpas que hemos pedido nosotros en el micrófono. Es una hermosísima voz la de Alejandra, o sea que se ve que tan mal no está saliendo nuestra radio. Les agradecemos mucho, soy Asti, gracias a Alejandra y radiófonos. Los radiófonos seremos nosotros, qué bueno, es la primera vez que me dicen radiófono. Gracias, Asti. Un beso, Asti. ¿Vas a cantar esa? A ver... Les pido una ayuda. ¿Puede ser Abuela? Con sí, ¿puede sí. ser? ¿Ese? Sí. ¿Puede ser? Bueno, dale, vamos con eso. Entonces, dedicada a las abuelas y a los nietos, y para los más de 400 que todavía nos faltan recuperar. Y bueno, vamos a seguir cantando y luchando hasta recuperarlos a todos. Esta canción que hice para Teatro por la Identidad, Abuela, contame. Abuela, contame, quiero recordar cómo eran los tiempos en que mi mamá me acunaba en alas de la libertad, de la libertad. Abuela, contame, quiero recordar si salí rebelde como mi mamá, si saqué del viejo mi forma de dar, mi forma de dar, de dar. Los ríos de la memoria están llegando al mar. Cuánto dolor y cuánto amor. Ay, abuela, ayúdame a armar el puente azul de mi verdad. Abuela, contame, cuando mis papás junto a sus amigos en un wincofón oían canciones de revolución y a desalambrar. Abuela, contame, cuando mis papás junto a sus amigos se ponían a hablar, y que el socialismo y que concientizar y el mundo cambiar, cambiar. Dicen que el árbol florido vive de lo sepultado. Cuánto dolor y cuánto amor. Ay, abuela, ayúdame a armar semilla y raíz, mi identidad. Abuela, contame, no quiero olvidar, porque bajo el odio, para asegurar que todo en la tierra siga siempre igual, siga siempre igual, igual. Abuela, contame, quiero recordar si camino chueco como mi papá, si miro a los ojos como mi mamá, la vida brilla y brillará. Los ríos de la memoria están llegando al mar. Cuánto dolor y cuánto amor. Ay, abuela, ayúdame a armar el puente azul de mi identidad. Muy lindo, muy bonito. Bueno, se lo dedicamos a todas las abuelas, y en especial a las abuelas de la plaza, ¿no? Y y ojalá que pronto puedan aparecer los niños que todavía que ahora son hombres y mujeres, que algunos todavía ignoran que se les ha quitado la identidad. Así que un abrazo para todas las abuelas, para todos los nietos ya reconocidos, y bueno, y que ojalá que sean muchos más los que aparezcan. Creo que tenemos un mensajito más, y hoy ha sido abundante. Mi hermanito de 59 añitos fallecido estuvo en el 76 en Campo de Mayo. Asti es mi canción preferida, esta última. Así que bueno, muy emotiva, Asti. Y nosotros también, ¿no? Un abrazo, ¿no? Grande. Un abrazo, emoción, para vos. Un abrazo enorme. Y un abrazo enorme. Y bueno, todo lo bueno a veces termina, ¿no? Ha sido increíblemente agradable estar con vos. Sos una persona muy especial. Transmitís tus sentimientos a través, no solo a través de la música y de tus canciones, sino simplemente conversando con vos. Así que qué lindo que sería que otra vez que regreses nos avises, o no sé, y podamos tener otra charla y hacer otro entre mate mate y cantar y hablar. Seguramente vamos a tener otras cuestiones para recrear, porque es como que esta historia no termina nunca y siempre tenemos alguna... Es re fuerte, sí, es tremendo. Es fuerte, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre la esperanza, ¿no? Confío que... Esto con lo que vos empezaste charlando, ¿no? Lo que contabas de la factura, de la electricidad, yo quiero confiar en que nuestro pueblo va a recuperar como ese amor profundo y la empatía, ¿no? Y la sensibilidad por el otro, y empezar a sentir, así como yo contaba, que lo que nos pasó en nuestra familia, y que después muchas personas que no vivieron como Pablo, ¿no? Y han sentido que lo que le pasó a mi hermano, le pasó a Asti, le pasó a ellos también. Yo confío mucho en esta... situación del corazón de las personas, que podamos juntarnos, que podamos unirnos para terminar con un gobierno que nos está retrotrayendo a 100 años atrás, Y que bueno, que podamos juntos, unidos y levantarnos y terminar con esta pesadilla y salir adelante. Así que bueno, cuentan conmigo, con mis canciones, yo con ustedes, obviamente. Les agradezco de corazón a ustedes y a los oyentes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ha pasado Alejandra Rabinovich con sus canciones y toda su música. Le agradecemos nuevamente profundamente y así terminamos entre mate y mate de hoy. Espero que les haya gustado y los esperamos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora y en este mismo lugar del dial. Y no se olviden que está Nampul Café a las 17, a las 19, perdón, que como siempre nos espera con canciones, con historias de los pueblos mapuches. Y hoy creo que tiene bastantes historias no tan buenas para contarnos, así que no se olviden, a las 19, Nampul Café con el compañero Collán y Mailén en este programa tan bonito que les ofrecemos todos los miércoles. Un abrazo para todos, muchas gracias y seguimos con nuestra programación. Imagínate sin paraíso.